¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Hola Pablo, hola Lautaro y hola a toda la audiencia de la radio. Todo. Mañana fresca, chicos. Sí, está fresquito, pero Sí, ya no. está con el sol, el solcito ya salió, así que se va a empezar Sí, a poner lindo. va a empezar a mejorar el día, Sí. pero sí, Bueno, fresco para mi gusto. ¿Ustedes bien? muy Sí, bien. Todo bien. bien, genial. Laura, ¿están preparando todo ya para una nueva feria de artesanos y artesanas? Sí, tenemos feria este fin de semana, este sábado 3 y domingo 4, acá en el Paseo del Boulevard, en Brown, entre Mitre y 9 de julio, a partir de las 11 horas. Bien, ¿cada cuánto lo hacen esto? De forma mensual, Ah. salvo lo que es diciembre, que generalmente hacemos dos, y salvo que tengamos algún mes festivo donde organicemos entonces la de principio de mes que hacemos mensualmente, la del primer fin de semana de cada mes, perdón, y por ahí sumamos alguna otra si hay algún evento importante o algún evento familiar o algún evento que acompañar de la localidad, pero si no, es de forma mensual. ¿Y la participación cómo viene? ¿Cada vez más o Sí, bastante bien. Tenemos, a ver, hay cada vez yo festejo que cada vez son más o que va rotando o que va, se van modificando las inscripciones o las personas que vienen, sobre todo de otras localidades, porque eso hace que el boca en boca haya llegado y que los artesanos y artesanas que vienen a nuestra feria disfruten no solo del momento de las ventas, sino del acompañamiento que hace el municipio. Entonces, eso suele ir variando. También es cierto que el primer fin de semana de cada mes hay en la mayoría de las localidades, incluida la ciudad capital, está la propuesta del feriar, ¿no? Entonces, eso va, los números van modificándose también en función a veces de la comodidad o de el momento de inscripción, ¿no? Nosotros tenemos un cronograma que hemos compartido con tanto la Asociación de Artesanos de acá de Toay como en el grupo donde tenemos a más de 300 de toda la provincia, nuestro cronograma a principio de año, pero bueno, claramente van optando o van eligiendo la localidad donde se van a ir presentando, ¿no? Laura, Generalmente estamos en un... además Sí. de la feria propiamente dicha, ¿habrá algún espectáculo musical? ¿Está la posibilidad también de comer algo? ¿Habrá food trucks? No sé cómo lo organizan para este próximo fin de Lo semana. que, sí, generalmente lo que hay en la feria es todo elaboración artesanal, entonces para lo que es alimentos tenés todo lo que tiene que ver con panificados y cosas dulces para pasar el día, para pasar la tarde. Lo que es food truck, generalmente lo que trabajamos con esos emprendimientos gastronómicos es cuando hay algún evento de otro tipo, ¿no? El de la Feria de Artesanos y Artesanas, y sobre todo con estas temperaturas, ¿no? Que por ahí eso lo dejamos para otro tipo de eventos. Música siempre hay que acompaña, igual que bueno, que lo que tiene que ver con el personal del municipio para si hay alguna cuestión, algún problema eléctrico, o si bueno, la disponibilidad que tienen los artesanos de tener los baños a disposición ambos días, personal de la MUNI que les brindamos el agua caliente y fría tanto para su consumo como por ahí aquellos que tienen plantas para ir manteniéndolas, ¿no? Claro. Laura, ¿y de qué rubros participa la mayoría? ¿O de qué rubros hay? A ver. Generalmente es amplio, pero siempre dentro de lo que de lo que es panificado, cerámica, textil, madera, Ah. cuchillería, joyería. Y algo generalmente en vidrio, o sea, no solo lo que es vitrofusión, sino todo lo que tiene que ver con vasos y demás. Convengamos que esta fecha es una fecha que importante o relevante, porque junio viene el Día del Padre, entonces artesanos y artesanas se preparan, sí, para traer elementos que puedan ser, servir, ¿no? Como regalo, como agasajo para esa fecha, o quizás para que se lo encarguen llegado el momento, ¿no? Que eso, claro, también es lo que sirve la feria, que no solo las personas consumen en ese momento, sino que se llevan el registro, ¿no? Una tarjeta, la red social o lo que sea del artesano o artesana para cuando lo necesita poder encargar el producto según, claro, la necesidad. ¿Y el artesano o artesana paga un canon o no? ¿Y qué servicio? No, es totalmente gratuito. Ah, es gratuito. Es totalmente gratuito. ¿Y qué servicio le ofrece? Le ofrece el municipio, digo, ¿qué prestación? El espacio, que es fundamental, la prensa, esto que estamos haciendo, sí, vos y yo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la difusión, no solo en redes sociales, en radios, y demás del evento. El servicio, como te decía, tienen a disposición baños, que no es menor, antes no sucedía, antes o en otras localidades tal vez es un baño químico o ni siquiera hay. Nosotros tenemos los baños estructurales acá porque son muchas las horas que pasan y claramente hay una necesidad que cubrir, ¿no? Lo que es agua fría y caliente para que ellos tengan durante todo el día, lo que es música, y la verdad es que siempre acompaña al personal del área. Está in situ todas las horas de la feria para cualquier otra eventualidad. Bien. Cualquier otra eventualidad, cortamos la calle, se hace peatonal, la verdad que es un paseo para hacer, es un momento para disfrutar en Toay, para traer con los chicos, para andar y traer las bicis, la patineta, la pelota, porque esto, también el estar cortadas las calles los dos días y hacer la peatonal hace que se disfrute desde otra manera el paseo. Bien, reiteramos, Laura, entonces, ¿este fin de semana los horarios? 3 y 4 de junio a partir de las 11 de la mañana ambos días.